Toma un respiro, relájate y permite que la paz de Dios llene tu corazón mientras compartimos este tiempo juntos. Somos tu estación predilecta. Esta es tu estación, donde la fe cobra vida. Dios está esperando que puedas creer. Y la música llena tu espíritu. Dios va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo. Con esperanza y alegría, sintoniza cada día Radio Voz de Esperanza, tu compañía. En las ondas en tu vida, llevamos la melodía. Somos tu radio amiga, en armonía. Desde Guarayos, de la mañana a la noche, estamos aquí contigo compartiendo buenas nuevas de esperanza, con música y con palabras que alientan el corazón. Radio Voz de Esperanza, desde Guarayos, tu mejor opción. Un respiro, relájate y permite que la paz de Dios llene tu corazón mientras compartimos este tiempo juntos. Somos tu estación predilecta.